verá llorar, y nadie me verá llorar. Y tú, la razón de mi vida, y tú, ese dolor que me anida, y tú, nadie me verá llorar, aunque estés sufriendo, aunque estés muy lejos, nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. Banumix. Nadie me verá llorar. Banumix.